Vamos a comenzar con algunos de los temas que tienen que ver con el Parlamento Nacional, concretamente con algunas situaciones que se han vivido en las últimas horas y también con algunos encuentros que se han dado políticos. En el ámbito del Parlamento Nacional decíamos, pero no profundizábamos en nota, que la suplencia en el Parlasur de Gustavo Penades, que es vicepresidente, pero a los vicepresidentes les corresponde rotativamente la posibilidad de ser presidentes, le correspondía ahora a Uruguay y Penadera estaba ejerciendo, pero al pedir licencia y no haber un plenario para que se acepte esa licencia, ahora lo está haciendo una diputada, una legisladora kirchnerista, hasta el mes de agosto, que es cuando va a haber sesión, y allí se va a poder cambiar el nombre de Penades por el de Rubén Basigalupe, diputado del Partido Nacional por el departamento de San José. El lío que tenían los blancos entre Mario Colman de Colonia, diputado, y Sergio Botana, senador suplente justamente de Penades en el Parlasur, se resolvió marcado allí en no darle el cargo a ninguno de los dos y de esta manera dárselo a Rubén Basigalupe. ¿Qué es lo que pasa? Nicolás Viera, diputado de Colonia, de Frente Amplio, decía: nosotros vamos a acompañar el cargo de Rubén Basigalupe porque es un cargo de Uruguay y no lo queremos perder. Pero no hubo diálogo, teniendo en cuenta que es un cargo de Uruguay, con otras fuerzas políticas, entre ellas con las nuestras. Y a partir de esa situación, obviamente, mocionan o en realidad plantean y dejan allí establecido que hay cierto enojo porque no se dialogó con el Frente Amplio sobre el cambio de Penades y quién era el que lo iba a suplir en ese cargo de la presidencia del Parlasur hasta el mes de diciembre. Si tenemos en cuenta que en agosto lo van a cambiar, porque en agosto habrá sesión, yo preguntaba por qué recién en agosto y me decían porque los paraguayos tuvieron la elección recién, y entonces todavía están con el tema de quiénes son los representantes del Parlasur de Paraguay, que es un miembro pleno, y que bueno, se necesita que esté en este caso concurriendo aquí a Montevideo, donde está la sede del Parlasur, a justamente los plenarios. Como eso no va a suceder a corto plazo, recién en agosto está previsto que se dé esa sesión donde sería cambiado Penades por Rubén Basigalupe y Basigalupe asumiría la presidencia del Parlasur hasta diciembre de este año, completando lo que ya había iniciado el senador Penades en las reuniones anteriores. Escuchamos al diputado Nicolás Viera de Frente Amplio criticando sobre todo cómo se dio este proceso. Se rige por un vicepresidente por cada una de las delegaciones de los países que la componen y se rota la presidencia cada un año, o sea que un vicepresidente es presidente circunstancialmente. Este año la presidencia de Parlasur está en manos del vicepresidente por Uruguay, el senador Penades, quien pidió licencia en el Parlasur. Y lo que sucede es que, por la vía de los hechos, Uruguay perdió la presidencia del Parlamento del Mercosur. Por tanto, lo que hoy sucedió, después de varias horas de negociaciones en la interna del Partido Nacional, fue que se le propuso al Pleno un nuevo nombre, que es el del diputado Rubén Basigalupe, para ser el vicepresidente por Uruguay. Lo que sucede es que es una decisión tomada unilateralmente por la bancada del Partido Nacional, donde el Frente Amplio no participó de la decisión, por lo tanto no es una decisión de la delegación uruguaya, y el Partido Nacional decidió sustituir al senador Penades en la vicepresidencia del Parlasur, poniendo a otro legislador. Había un problema interno también que se le había suscitado al Partido Nacional, porque había dos candidatos, uno conocido suyo, Mario Colman, diputado por Colonia, y otro que es el suplente justamente del propio Penades, que es Sergio Botana. Resolvieron este tema con el tema del diputado Basigalupe. ¿Esta situación interna del Partido Nacional puede haber trastocado la falta de diálogo con las demás fuerzas políticas, cree usted? Yo creo que sí, digamos, lo que ha sucedido fue que el Partido Nacional se reunió solo, sin tampoco participar legisladores de otras bancadas del bloque de gobierno, y resolvió esto. Lo que está claro es que la situación de Penades repercutió negativamente en el Parlasur y Uruguay perdió la presidencia, y por lo tanto esta nueva vicepresidencia, que según se planteó en el día de hoy va a ser temporal, no sabemos cuál es el plazo que va a estar ejerciendo. La presidencia Uruguay la tiene hasta el 31 de diciembre de este año, pero no va a haber sesión hasta el mes de agosto. Por tanto, por la vía de los hechos, la presidencia interinamente hoy está en manos de Argentina. ¿Y ustedes pueden hacer algo ante el Palacio para protestar? No, nosotros simplemente dejamos asentado cuál es la postura del Frente Amplio, lamentando la carencia de diálogo de parte de la coalición de gobierno de Uruguay y poniendo de relieve que es el mismo gobierno, es la misma bancada del Partido Nacional quien decidió sustituir al senador Penades. ¿Es una decisión del Partido Nacional, pero con la anuencia del resto de sus socios de la coalición o solamente del Partido Nacional? No, es una decisión con la anuencia de los socios de la coalición. El Frente Amplio marcó su postura crítica, pero naturalmente por una cuestión de soberanía acompañamos el nombre del diputado Basigalupe, porque bueno, Uruguay no puede estar sin representación porque si no el Parlamento no funciona. El Parlamento del Mercosur funciona si están todas las bancadas de cada país representadas. Ahí tenía la palabra entonces el diputado Nicolás Viera de Frente Amplio. Hubo reunión ayer en el directorio del Partido Nacional, en el honorable directorio del Partido Nacional. Estuvo allí Pablo Iturralde, su presidente, y estuvo Julio María Sanguinetti encabezando una delegación del Partido Colorado que ya se había reunido con el Partido Independiente en su sede. En este caso los blancos le pidieron a los colorados que fueran a la sede de ellos. Y allí fueron recibidos. La postura es una búsqueda de acuerdos electorales a nivel departamental. Para los colorados es posible, para los blancos también, pero lo tienen que analizar. Porque ellos también tienen sus propios problemas también ahí. Como los tienen en el tema de Palazzo, los tienen también ahí. Y además son mano. Son mano porque son la mayoría dentro de la coalición. Vamos a escuchar lo que decían Pablo Iturralde y Julio María Sanguinetti sobre esta intención de acuerdo electoral. Aún en aquellos departamentos donde la mayoría del Partido Nacional es muy fuerte, también asegurar una presencia importante del Partido Nacional, generar el estímulo electoral suficiente para que esa presencia sea expresiva, digamos. Entonces, estos son los pasos que estamos dando. Si constituiremos en el momento oportuno hay un grupo de trabajo para ir haciendo un mapa de las situaciones, las más fáciles, las más complejas, e ir hablando para ir consolidando, digamos así, esta idea y este modo de enfocar la cosa. ¿Único lema en todos los departamentos? Esa sería una aspiración razonable desde nuestro punto de vista. Ahora, ¿qué tan viable es para el Partido Nacional, teniendo en cuenta departamentos que fuerte, Soriano, Colonia, tener que compartir los cargos que elección tras elección se asegura el Partido Nacional únicamente? No, de esto no se trata, de un tema de cargos. Nuestro partido es un partido de una concepción federal muy importante. Nosotros tenemos un particular respeto por la opinión de los compañeros de todo el país y por consiguiente lo que vamos a hacer es dialogar con los 19 departamentos. Vamos a estar en los próximos días delegación del directorio, recorriendo todo el país y vamos a dialogar con los compañeros. No podemos hablar si no conversamos a fondo con los compañeros y las peculiaridades de cada departamento van a ser peculiaridades. ¿Hay opciones, por ejemplo, a que haya coalición en algunos departamentos y otros no? ¿Se puede dar esa particularidad? Nosotros vamos a dialogar con todos los compañeros, vamos a escuchar sus puntos de vista, las realidades regionales. Hay lugares donde es más imprescindible y otros donde es menos imprescindible, pero siempre es positivo buscar el acercamiento con un socio histórico que hemos tenido a lo largo de casi 200 años en la patria. Para nosotros es muy importante porque entendemos que tenemos muchas coincidencias y así lo vamos a hacer. Sobre esa base vamos a dialogar y no le vamos a imponer una solución a ninguno de nuestros compañeros, pero sí los vamos a invitar a conversar y a pensar juntos. Sanguinetti, ¿cómo tienta el Partido Nacional, que actualmente gobierna en 15 departamentos, a que acepte hacer coalición en lugares donde ya se sabe que la próxima elección la va a ganar igual? El tema es la opción política nacional. Mirar un poco más allá. Como recién decíamos acá, hay que preservar una coalición. Es el instrumento del cambio frente al quietismo conservador de corrientes presuntamente progresistas, pero que se oponen a toda actitud de cambio en los aspectos fundamentales de la vida del país. Lo han hecho y lo siguen haciendo. Entonces, está la mirada Los otros son instrumentos para lograr ese objetivo, para preservar eso. El tema departamental y municipal es instrumental. Lo que importa es lo otro. Necesario. De hecho, el presidente asumió la presidencia, invitó a los expresidentes a acompañarlos. De hecho, va a estar participando en alguna de las reuniones que han sido promovidas por José Mujica, más allá de que la haga el Partido de los Trabajadores con Lula. Nosotros sentimos que tenemos que tener un compromiso con el país que nunca va a estar basado en el rencor, sino en el compromiso de construir una comunidad espiritual que ayuda a que los uruguayos cada vez vivamos mejor. Doctor, usted recién hablaba de herramientas para gobernar y de unificar criterios. ¿Este es el nacimiento de un nuevo bipartidismo? De algún modo hay las familias ideológicas de las cuales vengo hablando hace muchos años, que es la familia ideológica de la libertad, de los derechos humanos, de la libertad política, de la filosofía que inspira a los partidos tradicionales a quienes estamos hoy gobernando en esta coalición. Y lo hacemos con el talante abierto, con el talante positivo que lo hemos hecho siempre. Yo diría que las cámaras de televisión son claras en los últimos meses para saber dónde hay una actitud constructiva y dónde está el enojo constante. ¿Cómo es, presidente? ¿Qué piensa de la reunión en Brasil que se va a dar? ¿Perdón? ¿Qué piensa de la reunión en Brasil que se va a dar con los presidentes? ¿Qué tan importante puede llegar a ser o qué tanto puede concretar en este contexto de América? La idea no es concretar nada. El planteo es un planteo de conversación. Así lo definió el presidente Lula desde el primer momento. De modo que es un diálogo. Es un diálogo. No hay una reunión institucional. Es un ¿Qué diálogo. Le parece la iniciativa? El diálogo político siempre es bueno. Lo que no es un diálogo institucional. No es tan así. Me parece ser un diálogo institucional. El marco ha sido otro. La intención de sacar una declaración común para la que no hay acuerdo por ahora. Eso es verdad. Pero la intención de sacar una declaración común habla de algo que sí es institucional, por más que Sanguinetti marque que no lo es, que es solamente un diálogo informal. Tal vez nació como un diálogo informal, pero después se fueron sumando otros actores que le dieron otro tipo de cariz a este encuentro en el Brasil. Y después lo de las familias ideológicas. Sanguinetti dice que sí, que se va hacia un bipartidismo y marca él que ya tiene biografía respecto a este tema escrita en relación justamente a abonar en ese sentido y que esto le estaría dando la razón. Dijo el ex presidente de la República tras la reunión con los blancos. Seguimos con la información. En este caso hubo conferencia de prensa de la investigadora conocida como investigadora de Charles Carrera. El senador Jorge Gandini del Partido Nacional buscó por todas las formas intentar atraer a Charles Carrera a una comisión luego de que ayer, como ya lo habíamos indicado en el informativo de la mañana y en este pasaje por Mañanas de Radio, era claro que Susana Pereira, la ex esposa de Bonomi, viuda del ex ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y actual diputada, no iba a ir a la comisión, como no ha ido el resto del Frente Amplio. Esta comisión no tiene integrantes de Frente Amplio. Y podría pasar que no vaya Charles Carrera y podría pasar que también en el pleno de la Cámara de Senadores, cuando este tema se trate, los legisladores de Frente Amplio no estén en sala y sea una conversación entre los sectores del oficialismo. Y se lo planteábamos al senador Gandini, y nos decía Gandini, de cobardes está lleno el mundo. Y le pedía coraje a Charles Carrera y a su fuerza política de que si creen que se deben defender, no lo hagan y no griten solo en la pulpería y callen en la comisaría. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Sabe cómo funciona el Parlamento, sabe que no debe, aunque puede, no debe negarse a comparecer a una comisión, pero sabe también que es responsable de haber cometido actos de clara apariencia delictiva, porque utilizó servicios públicos sin pagarlos ni que le correspondieran. Era afiliada a una mutualista de Montevideo, la misma a la que sigue siendo afiliada ahora, nunca la usó durante los años en los que su esposo era ministro, no le correspondió, durante más de 7 años usó todo tipo de servicios, hizo consultas, sacó medicamentos, recibió análisis, tuvo internación domiciliaria, tuvo internación hospitalaria, jamás pagó, se le advirtió por las autoridades que era un despropósito que la esposa del ministro usara el policial. Estas son las palabras utilizadas por uno de los directores del hospital policial y no hizo caso. ¿Y qué cree que va a terminar todo esto? Porque seguramente Frente Amplio tampoco vaya a debate el día que esto se trate de plenario. Es decir, va a ser una conversación entre los... De cobardes está lleno el mundo. Si no hay nadie que defienda a Charles Carrera, entonces la confesión de parte surge de los hechos. Si Charles Carrera tiene defensa en esto, sus compañeros deberían comparecer a defenderlo, a dar los argumentos, a dar los fundamentos, porque gritar en la pulpería y callar en la comisaría es una actitud de cobardes. Si tienen algo que decirle a ustedes los medios de comunicación o decirlas por ahí, lo tienen que decir acá. Yo hoy incorporé declaraciones de Charles Carrera sobre este tema en Difusora Rochense el pasado 25 de mayo, que son agraviantes, pero que además en la cara no nos las dice. Acá no se anima a decirlas, las dice por ahí. Entonces, creo que corresponde, es éticamente, y esto me hago cargo yo, no la comisión, yo que soy denunciante decirlo, corresponde éticamente que se nos digan en la cara las cosas con las que se discrepan. Y si hay fundamentos para argumentar la legalidad de usar el policial y de pagarle a un civil durante 3 años y medio desviando fondos legales destinados a la canasta de los policías para pagarle a un civil con la intención de taparle la boca, porque es la única posible, porque dice, porque fuimos responsables porque la casa salió, la bala salió de la casa del policía, pero ante el juzgado, cuando ese civil recurrió una indemnización por responsabilidad del ministerio, Charles Carrera, en nombre del ministerio, en los juzgados, dijo que no era demostrable que la bala hubiera salido allí. Doble discurso. ¿Por qué lo hizo? Porque era un compañero del MPP. Ya lo sabemos, lo tenemos documentado hoy. Y hubo un compromiso de otra naturaleza. Y esa persona fue engañada. Engañada. Pero también se usaron recursos públicos. Y se desviaron fondos. Y acá estuvieron todos los tesoreros de esos años. Y demostraron con papeles que se les dijo a Charles Carrera que no podía utilizarlo. Y además nos entregaron una auditoría hecha en el año 2014, a mitad de camino, y la auditoría dice que no se puede pagar con esos dineros nada que no sea la canasta de fin de año de los policías. Una auditoría. Y eso tiene fuerte apariencia delictiva, y así lo haremos saber. Pero si no es así, el senador Charles Carrera, en vez de andar hablando por la radio, debería tener el coraje de venir a decirnos a nosotros lo que él opina, y si piensa que estamos mintiendo o que lo perseguimos, como dice por ahí, debería decírnoslo. Así que yo espero que al menos, si no vienen acá, él o sus compañeros lo vayan a defender a Sala, que es lo que corresponde hacer. ¿Solo queda citación de Charles Carrera o tienen alguna otra citación? ¿Algún análisis antes de terminar la investigación? La comisión lo va a definir, pero parece obvio que en algún momento deberá venir el ministerio para cerrar, porque han pasado muchas cosas en el medio y el ministerio ha tomado decisiones. Quizás el ministerio podría concurrir y Charles Carrera al final, pero hay algunas otras cosas que se están estudiando. Senador, usted lo mencionaba al pasar, pero para que quede claro, ¿está cuantificado cuánto se gastó en el hospital por las atenciones que recibió la diputada? No tenemos ese dato. Sí tenemos el expediente que cuantifica lo utilizado por la esposa de Charles Carrera, que fue la primera investigación que el Ministerio llevó adelante y supera los 500.000 pesos. Senador, en medio de este trabajo de la Comisión Investigadora, que fue convocada por un tema específico, surge ante la opinión pública también el uso de los servicios del hospital policial por parte de autoridades de este gobierno. Sí, señor. Situación que definitiva derivó en una renuncia, en un pedido de disculpas público y además un pago, no sé si ya se hizo o no, pero en una voluntad de saldar esa situación que fue admitida como inconveniente o que no correspondía. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Con un pedido de culpa, pagando la atención? Porque acá se habla de actos de corrupción graves, se habla de posibles delitos. ¿Todo eso se extingue si se asume la responsabilidad y se va a saldar de alguna manera con el hospital policial esas atenciones? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? El hospital policial, con plata de policías, pagó la atención de esos jerarcas civiles que al mismo tiempo tenían mutualista y no usaron. Eso es un tema, y lo deberán pagar, por una vía o por la otra. Algunos lo han hecho o anuncian hacerlo voluntariamente, sin que se les solicite. Otros lo tendrán que hacer porque el Ministerio va a ir judicialmente a indemnizar ese gasto que hizo indebido. Lo otro es lo penal. Ahora, si estaba mal antes, sigue estando mal ahora. No cambió el marco legal. Los únicos que pueden utilizar el hospital policial son los policías en actividad o retiro, sus esposas o concubinas, o esposos y concubinos, sus hijos hasta los 21 años, siempre si son discapacitados, o sus padres si tienen ingresos menores a un salario mínimo. Todos los demás no lo pueden hacer. Los que lo hicieron al margen de la ley, y lo saben. Algunos lo han reconocido y han pagado con sus cargos el error, y su conducta ha sido comunicada a la justicia igual que lo de los anteriores gobiernos. Otros siguen diciendo que por una orden civil del ministro muerto a esta altura, que no la puede desmentir, y verbal porque no está escrita, ellos y sus parientes podían usarla igual. Todos los jerarcas del ministerio dicen que no. Aún el director Anzalone, que luego fue destituido de su cargo, estuvo en esta comisión y dijo que cada 3 meses le decía a Charles Carrera que había que suspenderle la atención al señor Víctor Hernández, que lo usó 3 años y medio. Y todas las veces Charles Carrera le dijo que no, que había que mantenerlo. O sea, no hay defensa, pero si la hay, deberían venir a decirla acá. Ahí tenían parte de lo que decía Jorge Gandini en esta conferencia de prensa en la sala Martín C. Martínez. Hoy hay movilización de trabajadores vinculados al tema de la industria y comercio en defensa de las fuentes laborales y contra las privatizaciones y tercerizaciones que se vienen llevando adelante por parte del gobierno, tomando por ejemplo la última vinculada a lo que es el cemento Portland. Están convocando allí una serie de sindicatos. Concentran a las 10 de la mañana en la carpa del sindicato de Alfas, del sindicato del Supergas, en la Tablada. De allí salen en caravana, en vehículos, hasta el edificio de ANCAP. Se bajan en el edificio de ANCAP y allí marchan hasta la torre ejecutiva, donde van a cerrar con una oratoria a la hora 12, además de entregar una carta para el presidente saben ustedes que no está, la van a dejar en mesa de entrada, hablando de toda esta problemática. Mientras tanto, el Frente Amplio presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la privatización de cemento Portland, y la senadora Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, lo explicó. Exactamente. Nosotros habíamos mandado al directorio presentando un recurso de nulidad por lo resuelto. Se nos respondió que no en marzo de este año. Y bueno, y ahí resolvimos presentarnos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en el entendido de que nos parece que se está faltando a los incisos tercero y cuarto del artículo 188, que dice que para este tipo de asociaciones debe requerirse una mayoría en el Parlamento. Y eso entendemos que no se cumplió. Y bueno, y se inicia un proceso que puede llevar su tiempo, pero entendemos que correspondía hacerlo. ¿Teme que pase lo mismo que con el puerto, que el tema se defina en los ámbitos administrativos y no pase por el Parlamento Nacional? Claro, sí. En realidad estamos hablando de un bien muy importante de nuestra República, al que nos debería interesar como Estado preservarlo desde la órbita estatal y no facilitar que privados sean los que estén de alguna forma utilizando para las diferentes facetas de extracción, comercialización y beneficio. Y en ese sentido esperemos que se resuelva a favor de que esto no siga adelante, por más que sabemos que no tiene efecto suspensivo. Hablamos justamente con la gente del sindicato de Zunca, con la gente de PANCAP, en estas movilizaciones que tuvieron, mañana tienen una hora de la torre ejecutiva. Sí. Y nos decían que además el impacto en zonas como Paysandú y La Valleja van a ser muy importantes, ¿no? De esta claro, claro. Estamos hablando de un tema que para Uruguay está en estado de alerta, que es el desempleo, la desocupación, que en todas las partes del país se siente, y con esto evidentemente se agudiza esto, ¿no? Porque estamos hablando de muchas familias, ¿sí? Muy bien. Senadora, coordinadora de la bancada de senadores, Amanda de la Ventura, hablando de esta temática, que como ustedes saben tiene varias aristas. Veremos qué pasa hoy también con la movida que hacen los trabajadores. Y hay que recordar que mañana a las 4 de la tarde, tras lo que fue la promesa la semana pasada cuando hicieron la vigilia frente al directorio de ANCAP, serían recibidos el Zunca por el tema del cemento Portland y los Alfas por el tema del supergas y Acodique por parte de Omar Paganini, el ministro de Industria. Recuerdan que hubo una movilización la semana pasada, que estuvimos allí, y lo que se logró fue ponerle una fecha a esa reunión, que es justamente mañana a las 4 de la tarde. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, realizó una conferencia de prensa en base a lo que ha sido su viaje a China, a algunos negocios que van desde la carne, la soja, hasta los caballos deportivos. Es muy difícil, dice Mato, en este momento, de alguna manera competir en el ingreso de mercadería a China. Todo el mundo le quiere vender a China y China se está recuperando económicamente y está comprando, pero como son muchos los que están yendo a comprar, hay que ser muy competitivo. Habló también de que China quiere un tratado de libre comercio, pero que no quiere avanzar si no hay acuerdo dentro de Mercosur, porque no quiere tener líos con la Argentina o con el Brasil. Y las visitas que hizo en China, por ejemplo, en torno al tema de una planta que dice tiene mucho mayor tecnología que la de Conaprole, que ha generado este conflicto con los trabajadores y que se necesita justamente, según la lectura que hace Fernando Mato, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para poder ser más competitivos. Por otra parte, también Matos estuvo hablando sobre el tema de la granja y de las recuperaciones en torno al tema de la sequía. De productos internamente, sabemos que en el sector de la granja podrá faltar, pero recordemos también que los ciclos son más cortos, la recuperación es más rápida, es distinto con cultivo anual, donde cuando usted pierde una cosecha tiene que esperar un año para poder recuperar. En el caso de la granja, sin perjuicio que el impacto fue muy importante y ahí vamos a tener un problema de abastecimiento más adelante en materia de frutas, en verduras el ciclo es rápidamente recuperable y claramente habiendo disponibilidad de agua, los productores responden de forma ágil. Lógicamente que ha habido algunos rubros que han tenido impulso el tema de los precios por la falta de oferta y donde también estamos atentos a poder abrir la importación en ese equilibrio necesario de traer lo necesario y no perjudicar aún más al productor que está enfrentado a una situación de sobrecostos importante y con el impacto de la caída de su producción. Es decir, hay mucha producción frutícola que ha recogido el 30%, el 20% de lo que normalmente recoge y ese productor tiene que pelearla para seguir adelante, para recuperarse y que el próximo año tenga la producción necesaria que no genere esta falta de oferta que genera presión a los precios sin ninguna duda. Respecto del tratado de libre comercio, ¿hubo algo que se manejara a nivel, bueno, de su par, por ejemplo, de ganadería chino? Nosotros nos tuvimos planteando el tema del tratado de libre comercio, si China nos manifiesta que está dispuesta a avanzar. El Uruguay, no hay una restricción de parte de China al respecto, pero China lo que manifiesta es que quiere que el tema se resuelva en la interna del Mercosur. Económicos, usted hablaba de las líneas de acción que se inician ahora con China o que se continúan. ¿Eso qué impacto puede tener para Uruguay, para los productores, para las divisas que llegan? Bueno, yo creo que todas estas acciones, lo que tenemos que entender es que hay 180 países que le quieren vender a China. y por lo tanto Uruguay tiene una posición de privilegio y muy considerado en varios rubros. Somos el cuarto proveedor de soja, somos el tercer proveedor de carnes, entonces tenemos en lácteos también somos un proveedor importante. Entonces hay una consideración importante frente al Uruguay por la confiabilidad de su producción y hay enormes oportunidades de expandir este comercio, eludiendo sin el Tratado de Libre Comercio lo que hablamos de las zonas económicas especiales. ¿Teniendo en cuenta las perspectivas a futuro de este producto tan uruguayo? Bueno, yo creo que es un día de celebración, es un día favorable, el consumo ha venido subiendo y recuperándose. El Uruguay es un de los mayores consumidores de carne vacuna per cápita, y si le suman las otras carnes que también vienen progresando en el consumo, hace parte de una dieta equilibrada, una dieta sana. Exterior, el conflicto en Conapro, le decía el presidente de la República este fin de semana que si se analizaba resultaba increíble. Bueno, lo vimos con preocupación, por supuesto, porque no es entendible cómo la incorporación de tecnología. Mire, nosotros visitamos lácteas en China, una de ellas, la más importante, se llama Jili, que factura en torno de 16 mil millones de dólares por año. Es decir, es una Conoprole multiplicada por varias veces. Allí vimos nuevas líneas automatizadas, robotizadas, que producen muchísimo más que esta línea que es factor de polémica en el Uruguay. Y estas empresas, como cualquier otra, buscan la mejor eficiencia, la mejor competitividad. En la medida que nosotros tenemos o negamos la incorporación de la tecnología, vamos quedando cada vez más relegados frente a otros países que también son exportadores hacia China. La palabra entonces del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. El diputado Gabriel Tinaglini estuvo hablando de la situación que se da en su departamento, Rocha, en donde mucha gente después de la pandemia y también a partir de la situación económica, aprovechando los precios de Brasil, se ha ido instalando en ese departamento. Y donde hay una problemática en lo que tiene que ver con la situación vinculada a lo eléctrico, a la falta de electrificación, sobre todo en el ámbito rural. Vamos a escuchar lo que decía Tinaglini de Frente Amplio por el departamento de Rocha sobre esto. Que está viviendo el departamento de Rocha, sobre todo la costa del departamento, donde el efecto de la pandemia ha hecho un aumento en la población, en los residentes permanentes en toda la costa rochense. Y de hecho, más aún se incrementa esto en aquellos balnearios donde están cerca de la frontera. Obviamente debido a la situación socioeconómica que se está viviendo. Y muchas familias optan por comprar un terreno, abaratar los costos de alquiler. Y eso ha significado que algunos fraccionamientos, y concretamente me voy a referir a uno de ellos, que es Playa del Este. Y para aquel que no conoce la cantidad de fraccionamientos que tiene la costa rochense, este balneario está ubicado allá en la barra de Chuy, digamos, rumbo a lo que es el Puimayen. Y ahí, evidentemente que terrenos con relativamente un costo accesible, se ha ido poblando, y eso ha significado que la población o los residentes soliciten los servicios básicos, como corresponde, luz eléctrica, agua. Pero nos llama poderosamente la atención que hace unos meses atrás la UTE había comenzado las obras de electrificación de ese balneario, con lo que ello significa, y sobre todo por una denuncia a través del Instituto de Derechos Humanos de un niño electrodependiente que necesitaba sí o sí tener la energía eléctrica. Pero nos llamó poderosamente la atención cuando notamos que a nivel de UTE, de la oficina comercial, pararon las obras a sugerencias de la intendencia. Lidia Honorato, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho.